Un èxit i que espero que podem continuar xerrant d'aquestes jornades i si no d'altres, que vosaltres tu sempre tens molta imaginació i segur que se t'ocorreix qualsevol cosa. Sempre se m'ocorreixen coses, sí que és veritat. Toni, molt bon dia, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia. Adéu. Adéu, bon dia. Pues este espacio lo realizamos en colaboración con el LIM Menor, que ya saben ustedes que lo hacemos cada 15 días. Toro. M'agrada escoïnga de llet pasturitzada, però també els formatges que fan amb llet crua. Aquests duen l'etiqueta de marquès i la naveta i tenen la marca típica de la tela que s'utilitza per fer les fogasses de manera artesanal. Si vas a fer una visita a la formatgeria de Coïnga a Leó, els podràs tastar tots i descobrir quin és el teu preferit. Coïnga, el teu formatge amb denominació d'origen Mahón Menorca. Naturalment. Menorca en la onda. Con Diana Font. Bueno, pues pasaba yo por aquí y la verdad es que he pasado también. Qué casualidad. Guillermo, muy buenos días, querido. Muy buenos días, querida Diana. Bueno, tengo que decir que la semana pasada no pudimos hacer la tertulia del penalti debido, pues, precisamente a todas las cosas que estaban ocurriendo en nuestra isla, la falta de luz, etcétera. Así que pediros disculpas, pero a la vez, bueno, comprendisteis perfectamente que... La actualidad manda. La actualidad es la actualidad. Bueno, Guillermo, ¿cómo estás? Pues muy bien, en plena forma, Diana. Iván, ¿sabes que está en Santander? Como los señores. Sí, me han mandado mensajes. Los señoritingos, o sea, ahí está el chiquillo. Está ahora en un bar haciendo unas tapitas. Ay, muy cómo malas. Sufre, cómo sufre. Tenía muy mala pinta la foto, sí, de las tapas que me han enviado. Mucho. Iván, si hay una cosa que sabes, sufrir. Yo creo que pasa hambre. Bueno, ¿te parece que empecemos la tertulia? Vamos allá. Bueno, pues empezamos y lo hacemos de esta manera. Pues muy buenas tardes, vamos a saludar a los tertulianos habituales. Señor Tony Rubio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a los oyentes. Bienvenido el hijo pródigo, Steven Llopis. Hola, buenas tardes. Después de 6 meses de durísimo trabajo. Ha estado bien, ha estado bien. Nuestro experto en baloncesto vuelve aquí con nosotros. Sí, sí. Bienvenido a la casa otra vez. Gracias. Señor Pau Puig. Muy buenos días. Buenas tardes, para corregir, como siempre. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy contento de estar aquí otra vez. Ya, pese a la semana pasada que no pudimos estar por tema de lluvia y luz, así que muy contento de poder compartir con vosotros estudio hoy. Encantado y gracias que hayas venido al penalti. Y nuestro invitado especial de hoy, Jordan Gomila. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jordan, yo suelo elegir un tema cada semana diferente, pero esta es la primera vez que he elegido un tema pensando... y dedicado al invitado que ha venido, como eres tú. La canción era de un grupo alemán, Alphaville, de 1984, Big in Japan, grande en Japón. ¿Por qué te he puesto esta canción? Pues porque yo soy un practicante de artes marciales, que en concreto practico Aikido, y el Aikido es un arte marcial de origen japonés. Y como para mí tú eres un grande en Japón, pues ha venido Niquelada. Jordan, además de ser compañeros de trabajo en la inmobiliaria Bonin Sansó, eres el informático, eres un experto en arte marcial Aikido. ¿Nos puedes explicar qué es el Aikido? Bueno, el Aikido es un arte marcial que consiste en un poco aprovechar la energía del contrario para controlarlo. Esto entraría un poco en lo que sería defensa personal, pero lo que es el Aikido llega un poco más allá a la vertiente de respeto y de evitar el dolor del oponente. Entonces, lo que es el Aikido, se trata más de unificar y evitar el conflicto con el oponente. En ese sentido, lo que tratamos es de no provocar un daño mayor del necesario para reducir a un oponente y evitar el conflicto. Vale, ¿tú desde cuántos años hace que practicas Aikido? Yo empecé a practicar en el 2001, en lo que era la pista de patines de Mahón, en La Unión, y desde allí pues nos hemos cambiado a varios gimnasios distintos y ahora actualmente estamos practicando en el Polideportivo de Escastell. Polideportivo de Escastell practicáis. ¿Qué días a la semana y qué horario? Practicamos allí 3 días a la semana, lunes, martes y jueves, de 9 a 10:30. ¿De la noche? De la noche, sí. Cualquier persona que quiera ir a veros o que quiera empezar a tener contacto con este arte japonés, ¿puede ir a ver o se puede informar? Por supuesto. En cualquier momento pues, tenemos allí a disposición de los que vayan, pues tenemos el cartel, con lo cual hay mi número de teléfono para contactar. Y si no, en el polideportivo pueden preguntar, no tenemos ningún inconveniente, pueden venir a probar, simplemente necesitan ropa cómoda y pueden presentarse allí a las 9. Repítenos los días, el lugar y la hora. Estamos en el polideportivo de Escastell, lunes, martes y jueves, de 9 a 10:30 de la noche. Que pregunten por Jordan Gomila. Sí. Muy bien. Claro. ¿Nuestros tertulianos tienen alguna duda al respecto? Pues mira, yo voy a empezar, voy a romper la veda de las preguntas porque... Romper el hielo. Voy a romper el hielo. A mí me ha parecido muy interesante que dices que es defenderte sin llegar, o sea, sin hacer más daño del estrictamente necesario a tu oponente. La idea del Aikido es evitar el conflicto. Entonces, lo que no puedes hacer es provocar un dolor al oponente, porque entonces lo que haces es le creas un malestar a él o te puedes generar un problema legal si llegaras a hacer pues un daño mayor en tema pues una luxación, una lesión o cualquier tema de esto. Entonces, cuando se genera un ataque, una línea de ataque, ya no únicamente física, sino verbal o intencional, se genera como una conexión del atacante hacia ti mismo. Entonces, el Aikido lo que trabaja es la aceptación de esa línea para redirigirla y controlarla. Entonces, tratamos de no hacer una riña de a ver quién puede más, de decir, pues mira, yo te empujo, yo también te empujo, sino él me empuja, pues yo acepto ese empuje y lo redirijo, para no tener que entrar en el conflicto de quién está más fuerte. ¿Vale? Podemos decir que la base del Aikido sería evitar el conflicto, es lo primero. Sí. Y luego redirigir la energía. Controlarlo, sí. Controlarla. Muy bien. Por aquí me apuntaba Tony Rubio, que quiere hacerte una preguntita. Acércate el micro, Tony. Sí. Comentas que el Aikido es proporcional al ataque que viene con el adversario. O sea, es como si tú aprovecharas su fuerza, ¿no? Te estoy preguntando, ¿eh? Sí. Es pregunta, sí, ¿eh? Sí. Es aprovechar la fuerza del adversario en el momento de su ataque. Sí. O sea, saber cómo redirigir su fuerza hacia anular ese ataque que él hace. Efectivamente. Sí, ¿no? Sí, no es que sea proporcional, porque sí. Realmente no sería una respuesta proporcional, de decir, pues él me ataca pues con 10 kilos, yo pongo 10 kilos, y si me pone 20, le pongo 20, sino exacto. Que en el momento en que él genera una línea de ataque, ¿vale? Nosotros... trabajamos, movemos nuestro cuerpo de manera que el oponente se desequilibra intentando vale. atacarnos. Vale. Y entonces en ese momento en el que hay un impasse, de decir, pues él está peor que nosotros porque él está en una posición inadecuada, nosotros podemos reaccionar. Entonces la dificultad del Aikido es que lleva mucho tiempo el llegar a que el cuerpo se acostumbre a hacer esos movimientos. Empezáis, a ver, pregunta también, ¿eh? Yo sí, no pues, entiendo pues, mucho. ¿Empezáis desde el suelo haciendo las técnicas? O sea, de rodillas. Yo tengo entendido, ¿eh? No sé, yo te pregunto. El Aikido viene de la cultura japonesa, sí, de la época samurái. Entonces, he hecho kárate, sé lo del suke, lo de sentarse con las rodillas. Nosotros, todas las técnicas de Aikido se pueden hacer con los dos compañeros abajo, de rodillas, ajá. ¿Vale? Un compañero de rodillas y el otro de pie, o los dos de pie. Ah. O sea, son diferentes guardias de exacto. situaciones en las que te pueden atacar o en las que tú puedes reaccionar. O la que tú entonces, reaccionar. La cuestión es que todas las técnicas se pueden hacer en las tres combinaciones. Vale. No es eso que digas, no, es que de rodillas tienes que hacer esto y de pie es otra. Vale. Es prácticamente la misma, con una pequeña diferencia de actuación. El nivel de meditación es muy fundamental, por lo que veo, porque tienes que trabajar la respuesta de un ataque. Entonces, yo como luchador, ¿no? Yo uh-huh. sé que la respuesta del ataque la tienes que trabajar mucho. En meditación, en tranquilidad y en trabajo, ¿no? Aparte, trabajo es, para mí es entrenamiento, lo que pasa es que nosotros lo llamamos trabajo. Es trabajar el sistema de el momento adecuado, el ahora. Vosotros más o menos tenéis que trabajar lo mismo, pero por lo que veo, como sois más estáticos, más no movéis tanto, vosotros utilizáis más la inteligencia en ese aspecto, ¿no? No utilizáis lo que tanto es, el físico. Lo que es la práctica, como tú dices, se puede considerar como un timing del momento en que te atacan. Exacto, un ¿vale? timing. Pero mientras vas practicando, vas cogiendo conciencia propia de en qué momento actuar. Entonces, sí lleva un tiempo saber en qué momento reaccionar, en qué momento entrar, en qué momento retroceder. O sea, es un poco la experiencia de la práctica. En ese sentido, sí, necesitas práctica y dedicación. Y no hay nada que sea gratis. No, nada. Y la meditación es importante, por lo que veo, ¿no? En este arte, es una conciencia interna, es saber estar. Vale, Jordan, muchas gracias. ¿Podemos decir, Jordan, que el Aikido es un modo de vida? En una gran parte sí, el Aikido es una filosofía de vida en el sentido de saber cómo reaccionar a las situaciones que te encuentras en el día a día y poder hacerle frente y superarlas. Por ejemplo, en conflictos. Por supuesto, toda clase de conflicto. Esto cuando, por ejemplo, tenemos en el trabajo, trabajo a tope, hay 5 comerciales que levantan la mano y te dicen Jordan, Jordan, Jordan, todas a la vez y todos a la vez. Pues en ese momento respiras hondo y atiendes a que puedes. Porque respiras hondo y os voy a palos. Os voy a decir una anécdota, pero Jordan es el informático de la empresa y os puedo asegurar que el nombre, la persona más nombrada en la oficina es Jordan. Jordan. Os lo digo así, o sea, estamos todos con el ordenador Jordan, y de repente Jordan, Jordan, y Jordan no sé cómo lo hace. Pues levanta la cabeza, sí, ahora vengo. Esto es como cuando eres muy pesado con el camarero. Le estás diciendo, oh, camarero, camarero, el camarero pasa de tipo lo mismo. Sí, tú llámame mucho. Tú llámame que la voy. Que me hago el sueco. Llama al sueco. Steven, tu mujer Cristina Vidal te manda besos y dice que está tremendamente enamorada. Qué grande, qué bonito, esto es precioso. Esto es un esto es lo más bonito del un día. Un reality show. Es un reality. Diana, Diana está encantada. Encantadísima. Maravilloso. Igualmente. A ver, ¿esto qué es? ¿Una tertulia deportiva o la señorita Francis? No sé. Hace algo muy bonito. Señor Pau Puig. Sí, yo volviendo, Jordan, a lo que comentabas, me gustaría saber, cuando hablamos del Aikido, es un deporte, bueno, lo consideramos un deporte, evidentemente, que requiere de más técnica que de forma física. El Aikido, yo no me gusta considerarlo un deporte. No es un deporte. No, es un arte marcial. Bueno, cuando yo me refería a un deporte, un arte marcial. En la mayoría de los deportes hay competición. Uh-huh. Y en las artes marciales también, pero en el Aikido no. Aikido no tiene competición porque el fundador decía que comparar, medir, nos debilita. Entonces, la competición en Aikido no tiene mucho sentido porque realmente al atacar estás provocando un conflicto. Entonces, si la idea es evitar el conflicto, atacar no tiene mucho sentido. Cuando practicamos, siempre hay uno que ataca porque el otro tiene que trabajar esa línea de ataque del adversario. Pero siempre somos compañeros y siempre trabajamos adecuándonos al estado físico de cada uno. No hace falta una forma física elevada, hay que poder aguantar una sesión de Aikido, de moverte, ir a levantarte, sentarte, tirarte y tal, pero siempre nos ajustamos a las necesidades físicas de cada uno. ¿Tenéis niveles de decir no cómo son los dams o cómo es las categorías? Hay como en la mayoría de artes marciales hay cinturones de colores para designar los grados por debajo del cinturón negro que representarían las horas de dedicación o años de dedicación de práctica y después ya llegarías a lo que es el cinturón negro, que lo que designa es que sabes ejecutar las técnicas y sabes sus nombres. Y a partir de ahí pues ya hay segundo dan, tercer dan, cuarto dan, como en todas las otras artes marciales. ¿Lo máximo es décimo dan? Décimo dan, sí. ¿En España qué nivel hay? En España el máximo representante es Yasunari Kitaura, que es un... ¿Puedes repetirlo? Yasunari Kitaura. Muy bien. que es un octavo dan, vino de Japón hace 50 años, bueno, vino un poco antes, pero ahora hace un par de semanas celebramos el 50 aniversario de la introducción del Aikido en España, también coincidente con el 150 aniversario de las declaraciones diplomáticas con Japón en Madrid, y vino el máximo representante, el Doshu, el nieto del fundador, vino de Japón aquí y dio un par de sesiones de práctica en Madrid. Vale, ¿y en Menorca hay algún maestro de...? En Menorca tenemos varios primeros, varios segundos, terceros y cuartos danes. ¿Hay un cuarto dan aquí? Hay dos cuartos danes. ¿Tú, Jordan, estabas en...? Yo estoy en segundo. ¿En segundo dan? Segundo dan. ¿De unido? De unido. Sí. Bueno. Cuando llevas 17 años, algo tienes que hacer. Algo tienes que hacer, ¿no? Así está de tranquilo, que ni pestañea. Cuando lleve 50, pues algo tendré. ¿Tú, Jordan, tú ahora tienes 39? Yo ahora tengo 38 años. Bueno, con 38 tienes... Es joven. Hombre, ya entra Juan Romero por aquí. ¿Qué tal, Juan? Cógete una silla por ahí. Muy bien. Steven, tú tenías una pregunta para... No. Steven tiene una pregunta para el presidente. O quieres aclarar, o que si quiere aclarar algo. Exacto. No, ¿quieres aclarar algo sobre este nuevo espacio que hemos abierto de pregunta a la señorita Pepi y su hora? ¿Quieres declarar tu amor? Lo tengo bien. Declaraciones de amor en directo. Esto es muy bonito. Sí, esto es muy bonito. Esto dice, es muy bonito. Me he venido declarado de casa hoy. Está muy bien. Las cosas estas hay que hacerlas un poquito. Pero bueno, oye, permitirme mandar un beso a Cristina. Cristina, que todos la adoramos, ¿eh? Muy bien. Cristina, nosotros también. Yo también, yo también. Qué bonito. Hola, Cristina. Bonito. Jordan, ¿cuántos alumnos tenéis? Pues va variando el número, porque tengo gente que es un poco itinerante o trabajan en horarios variables. Entonces, días somos 5, días somos 6, días somos 3. A veces hay mala suerte y solo somos 2, pero se practica siempre. La dedicación al alumno es muy grande. Al ser clases tan reducidas, supongo que esto es una ventaja para la persona que entrena. Se puede especificar más los entrenos. Claro. Sí. Mucho mejor. Sí, claro. Se puede hacer más hincapié en... Se puede explicar mejor las cosas. Como no tienes tanta gente, no lo haces tan comercial. Sí, a veces también soy multilingüe. Porque a veces doy las clases en inglés, a veces en catalán, a veces en castellano. Personal, sí. Vamos cambiando el idioma. Vas practicando el idioma y aparte vas especificando. Steven, ¿cuándo vamos a verlo? Tendremos que hacer una visita ya que ha venido, ¿no? Sí, podemos ir. Ahora ya estoy en marcha. Ahora ya estás aquí a tope, ¿no? Aún no habéis venido a verme a mí, ¿eh? Es verdad, tenemos que ir a ver a Tony Rubio también. A la IOR. A mí me da un poco de miedo. A la calle Balmes de la IOR. Número 8. Pero sentado. Es que yo. Dios, yo no puedo hacer muchas cosas más, ¿eh? Sentados, bebéis un poco, pegarle al saco y decir, vale, che, no puedo tomar algo. Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos que les vamos a contar en Noticias Mediodía a partir de las 2, empezando por la deliberación de los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, que tienen que decidir quién paga el impuesto de las hipotecas, si el banco o el cliente. El consejero delegado del BBVA, Carlos Torres, no entendería una sentencia contraria a los bancos, aunque dice que acatará lo que diga el Supremo. Los clientes han pagado ese impuesto a las haciendas no porque los bancos lo hayamos fijado en una cláusula, sino porque lo decía un reglamento. Y nosotros acataremos lo que diga y acataremos las normas que existan en cada momento como hemos venido haciendo. Pero lo que no puede ser es que un cambio de norma afecte al que ha cumplido la norma en todo momento. Eso lo tenemos también muy claro, que no se puede penalizar al que ha cumplido la ley. Decisión jurídica que va a tener consecuencias políticas. Desde Podemos denuncian presiones de la banca y avisan de que van a salir a la calle si la justicia falla en contra de los ciudadanos. José Manuel Gabriel. Podemos anuncia que recurrirán incluso a la justicia europea para conocer el registro de llamadas de Díez Picazo, presidente de la Sala de lo Contencioso del Supremo, para saber si recibió presiones o indicaciones desde la banca. Si el alto tribunal falla finalmente en favor de los banqueros, Pablo Echenique anuncia que saldrán a la calle. Y nosotros estaremos apoyando que las familias salgan a la calle, porque aunque la gente corriente de este país no tiene el teléfono de los magistrados del Tribunal Supremo en la agenda de sus teléfonos móviles, sí tiene la capacidad de movilizarse, y hablamos de miles de millones que las familias de nuestro país no deberían haber pagado, que debería haber pagado la banca, y que ahora estamos viendo cómo posiblemente debido a presiones de los bancos se va a revertir esa decisión. Respecto de los audios de Villarejo, Podemos va a pedir la comparecencia en el Congreso del marido de Cospedal, y sobre el acto de ayer en Alsasua, la formación morada considera vergonzante que haya políticos que todos los fines de semana echen gasolina a los problemas de los españoles. Podemos tiene reunida su dirección, como están reunidas todas las direcciones de los partidos, también la del Partido Popular, de la que sale una noticia de última hora, Juan de Dios Colmenero. Así es, decisión que ha hecho pública la que fuera exsecretaria general del Partido Popular, María Lourdes de Cospedal, a través de un comunicado que deja todos sus cargos en el partido. Deja su cargo en concreto dentro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Es una decisión que ha tomado después de las grabaciones que se han conocido entre ella y el excomisario Villarejo. Unas grabaciones en las que la exsecretaria general del Partido Popular preguntaba a propósito del hermano de Pérez Rubalcaba y si se le podría investigar. Una reunión en la que también estaba presente el marido de Cospedal, en la que se le encargaban algunos trabajos, como ya saben y les venimos contando. Ya saben que anoche estuvo en el transistor Alfredo Pérez Rubalcaba, que asegura que en ningún caso Villarejo podrá sacar nunca su voz en esas grabaciones, porque nunca se reunió con el excomisario y asegura Rubalcaba que nunca fue grabado. Han detenido en Almería a un individuo acusado de ser el patrón de una patera en la que murieron 20 personas. Cobró 1.500 euros a cada inmigrante por realizar el trayecto desde la costa de Marruecos. Onda Cero Almería, Juanjo del Arco. Se le considera el máximo responsable de la pequeña embarcación neumática que ocupaba más de medio centenar de subsaharianos que habían salido de Marruecos y pretendían alcanzar la costa de Almería el pasado 12 de octubre. 36 de ellas consiguieron su objetivo, pero durante la travesía otras 20 personas cayeron al mar a 56 millas de Almería, perdiendo la vida. El detenido tiene solo 24 años de edad, es natural de Gambia y se le acusa de 20 homicidios imprudentes. La Policía Nacional asegura que habría cobrado a cada pasajero unos 1.500 euros por realizar el trayecto y que podría formar parte de una organización delictiva que lleva tiempo introduciendo ilegalmente a inmigrantes en España. Ya ha sido puesto a disposición del juzgado número 5 de Almería. Deportes con Esther Rodríguez. Con la presencia de Luis Enrique en Cornellá se disputa esta noche el Español Athletic, el encuentro que cierra la jornada 11 de Liga. El seleccionador nacional, que este jueves da la lista de convocados para el partido de la Liga de Naciones frente a Croacia, estará atento a las evoluciones de Mario Hermoso, central periquito, que está también en la órbita del Real Madrid como refuerzo invernal. Leo Messi viaja con la expedición del Barcelona a Milán y a la espera del alta médica mañana podría reaparecer ante el Inter en el partido de la cuarta jornada de la Liga de Campeones. Ya ha comparecido en la previa del encuentro el interista Borja Valero, que con el argentino o sin él ve favorito al Barça. Tenemos que saber dónde pisamos y estamos tranquilos en ese sentido y vamos a intentar hacer el mejor partido para intentar sacar algo positivo, pero sabiendo que obviamente ellos son los favoritos. Ya hay árbitros para la jornada del miércoles. El turco Aytekin arbitrará el Victoria Pilsen Real Madrid y el rumano Kovács dirigirá el Valencia Young Boys. Y ha comenzado la reunión extraordinaria de la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol, en la que se abordará la situación del vicepresidente Andreu Subies, imputado en el caso Villar por presunta corrupción. En 55 minutos volveremos con más noticias, con todo lo que está pasando este 5 de noviembre. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Donde Alsina salimos a la calle a buscar la noticia. Buenas, ¿qué vienen ustedes a descambiar cosas? No, señor. Vamos a llevar un edredón. No, sí, a la lavandería. ¿A la lavandería por qué? Porque el edredón ya, el edredón mete la mano y te pica una cobaya, ¿no? Ahí está. Perseguimos la exclusiva. Está metido en un coche y su marido está mirándome con el volante cogiendo, metiendo. No queremos clines. Hacemos los reportajes más arriesgados. Dale un golpecito de fire y el coche, ¿eh? Venga. Venga, adiós, señores. Hasta luego, amigos. Señores, adiós. De lunes a viernes, de 6 a 12 y media de la mañana, más de uno en Onda Cero. Devolvemos la conexión desde Las Gaunas. Donde Alsina. Onda Cero Menorca, 91.4. Bueno, pues tras las noticias nacionales e internacionales a las que nos hemos ido loca y precipitadamente, seguimos aquí en la sintonía de Onda Cero Menorca con nuestra tertulia, El Penalti. En Apalliser hemos vuelto a hacerlo. Una nueva exposición única en Baleares, con más de 800 productos ambientados en 60 espacios llenos de diseño, funcionalidad y calidad. Seguimos creciendo, renovando e innovando. Apalliser, profesionales de la construcción siempre en tu vida. Amb el programa Patis Oberts, els patis de les escoles de Maó s'obren fora de l'horari escolar com a espai d'ús públic per infants, adolescents i famílies. Els dilluns obrim el pati de l'escola Maria Lluïsa Serra i els dimecres obrim el pati de Sa Graduada. T'esperam a partir de les 4 i mitja del capvespre. Vine a passar-t'ho bé amb el programa Patis Oberts. Organitza l'Ajuntament de Maó. Els menors de 8 anys han de venir acompanyats. Donde no queme el sol y al nacer no haya que morir y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer. Pues saludamos a un buen amigo, don Fernando Ruiz, director de deportes de Eurosport España. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas. Y gracias por estar con nosotros en la tertulia del Penalti una vez más. Claro, ya sabes que para mí es un placer. Igualmente, Fernando. Bueno, vamos a enfocar la tertulia en primer bloque de fútbol y luego nuestro experto en baloncesto, Steven Llopis, también te quiere hacer una preguntita. Pregunta obligada, Fernando. Actualidad del Real Madrid. Entrenador, ¿qué entrenador crees que va a fichar el Real Madrid y cómo ves cómo estás viendo al Madrid con una, entre comillas, mini crisis? Bueno, yo creo que, bueno, no sé si es mini crisis o es crisis con mayúscula. yo lo llamaría más cambio de ciclo y creo que cuando un equipo tiene un jugador como Cristiano Ronaldo y ha ganado todo lo que ha ganado en los últimos años y tu gran estrella se va, pues es un cambio de rumbo, ¿no? Completamente. Creo que es algo que le pasará en su día al Barça cuando Messi ya no esté y que me parece hasta cierto punto muy normal, ¿no? Y a partir de ahí el problema de Madrid o Barça es que nunca hay paciencia pues para un año de transición o de cambio de rumbo, ¿no? Cambio de ciclo. Y a partir de ahí, bueno, pues es verdad que incluso asumiendo eso como válido, pues es verdad que la mayoría de los jugadores del Real Madrid están muy lejos de su mejor momento de forma, ¿no? Entonces ahora el cambio de Solari por Lopetegui, pues vamos a ver qué nos da de sí. Yo no sé muy bien qué va a pasar, pero tengo la impresión de que Solari puede aguantar hasta final de temporada, o por lo menos puede ir aguantando mientras que vaya ganando partidos. Y el equipo al final tiene que empezar un poco a crecer, ¿no? Probablemente desde el aspecto físico, porque hay muchos jugadores que se les ven bastante tiesos después del Mundial. Y bueno, ir ganando partidos, pues es algo que te va dando tranquilidad y al final no olvidemos que con o sin Cristiano Ronaldo, aunque no esté el portugués, si analizas la plantilla del Real Madrid, pues le da para jugar mucho mejor de lo que está haciendo y para estar peleando por todo. Esta es la que te quería decir. Yo creo que el nivel, los jugadores de Madrid tienen muchísimo más nivel del cual están demostrando. ¿Crees que hay quizá una falta de físico? ¿No están ni por asomo en su mejor nivel físicamente? Sí, completamente, eso se ve, ¿eh? Se ve porque yo creo que hay varios jugadores de los creativos del equipo blanco que para mí son clave, como son Marcelo, como es Modric, que están mal, y hay que decirlo así de claro, ¿no? Están muy lejos de su mejor momento. Ahora Marcelo está lesionado, Modric lleva un inicio de temporada pues muy, muy por debajo, y el equipo lo nota muchísimo, ¿no? Lo nota muchísimo porque al final son gente que te saca partidos adelante, que son un poco el pegamento entre la línea defensiva del centro del campo y la gente de arriba, y luego la línea de atrás pues está con muchos cambios por lesiones, con falta de confianza con hombres como Balán, con Sergio Ramos, que está muy lejos también de su mejor momento. En definitiva es que todo coincide, no hay nadie que esté a su nivel, obviamente. Fernando, Pau Puig te hace la suya también. Hola, Fernando. Bueno, primero de todo, encantado de saludarte. Y decirte que bueno, que voy bastante en la línea de lo que has planteado tú en cuanto a lo que podría pasar con Solari. De todas formas, analizando un poco lo que se planteó en el partido de esta semana, para mi gusto, yo vi que no cambió mucho el sistema de juego comparándolo con lo que había planteado hasta ahora Lopetegui. Entonces, ¿crees que es más una cuestión de actitud, de cambio de estado de ánimo más que o de lo que aporta como entrenador Solari en cuanto a actitud, que no lo que tenía Lopetegui? Sí, completamente, Pau. Al final, el aspecto físico está ahí, ¿no? Y hay que mejorar, y de hecho, pues Pincus, que era el preparador físico hasta el año pasado, vuelve a trabajar con fuerza con el primer equipo, vamos a ver si se nota o no. Y luego todo está en la actitud, ¿eh? No olvidemos que el Real Madrid el año pasado hizo una liga desastrosa, así como suena. Lo que pasa es que ganó la Liga de Campeones, entonces eso tapa muchas cosas, ¿no? Pero si nos fijamos en el Madrid de Liga de la temporada pasada, no creo que fuera mucho mejor que el de este año. Y bueno, yo creo que sí, que hay que cambiar de actitud, y a partir del cambio de actitud, evidentemente esta gente calidad tiene para jugar mucho mejor al fútbol, y calidad tienen para plantarle cara al Atlético de Madrid o al Barça en la lucha por la Liga. Fernando, ¿tú crees que la entrada de Vinicius puede ser un pequeño revulsivo para un punto de inflexión y de aquí empezar a sumar, subir el nivel? ¿Por qué no? En el Madrid siempre, históricamente a la gente le atrae mucho un perfil de jugador joven, que es distinto, que es eléctrico, que se atreve, que pierde la pelota pero la vuelve a pedir. Y yo aquí no miraría el DNI. Está todo el mundo pensando en que Vinicius tiene 19 años. Yo creo que esto no es una cuestión de tener 18, 19, 20 o 32. Es una cuestión de que los que estén en mejor estado de forma tienen que jugar. Y si Gareth Bale no está bien, o Marco Asensio no está bien, y Vinicius se lo está, pues oye, pues que juegue Vinicius, ¿no? Correcto. Nuestro entrenador. Experto. Bueno, experto y entrenador, Juan Romero. Hola, Fernando, encantado de saludarte. Igualmente, Juan. A ver, la pregunta va por el tema del entrenador, evidentemente, pero yo me voy un poquito más atrás. ¿Crees que el hecho de que Zidane, que había sido una de las estrellas junto con Cristiano Ronaldo los últimos tres años en el Real Madrid, aunque sea a nivel de entrenador, desubicó a la directiva, y en este caso a Florentino Pérez, a la hora de buscar un entrenador? De hecho, creo que antes que Lopetegui tocaron a tres o cuatro entrenadores. Ahora justo a Lopetegui le ha ido mal, pues lo han echado, ponen a Solari, pero no se ve muy muy claro qué es lo que están buscando. ¿Tú crees que lo de Zidane los desubicó un poco y que no saben aún cuál es el perfil que quieren como entrenador? Puede que haya algo de eso, ¿no? Y no esperabas que Zidane se marche, pero yo prefiero darle la lectura de que Zidane se marchó después de ganar tres Champions seguidas, ¿no? Y si se marchó fue un aviso para navegantes, es decir, oye, yo me voy porque aquí hay algo que no puedo controlar y que veo que va a ir a mal, que va a ir a peor. Y a partir de ahí yo creo que, pues, sorprende decir esto, pero la junta directiva presidida por Florentino Pérez ha estado especialmente pasiva este verano, y a mí es algo que me sorprende porque normalmente Florentino siempre ha sido todo lo contrario. Es verdad que el mercado es bastante inflacionista, que tampoco había grandes jugadores a tiro, pero a pesar de todo, yo creo que lo de Zidane fue un aviso para decir, hay que cambiar cosas, porque si no, va a ser imposible volver a repetir lo que hemos hecho estos últimos años. Él veía venir un poco lo que está pasando ahora, ¿quieres decir? Completamente. Pero por eso digo yo, me gusta hablar de la Liga del año pasado, porque creo que fue un ejemplo claro de que el Madrid en diciembre había perdido la Liga. Y eso en un equipo como el Real Madrid es muy duro decirlo, ¿eh? Y la Copa del Rey también eliminado. Y la Copa del Rey eliminado. Exactamente. Sí, pues que ese es el problema que hay siempre en España, que parece como que a ver, evidentemente ganar una Champions no es nada fácil, ¿no? Pero muchas veces salvas toda una temporada y escondes bajo la alfombra de la Champions todo lo que viene de la Liga, de la Copa, y todo lo que ha ido pasando, que llevaba tiempo el Madrid sin hacer las cosas demasiado bien. Sí, pero hay veces que esto es como los estudiantes, ¿no? Que tienes al típico estudiante brillante pero un poco baguete, y que dice, bueno, yo en los parciales me da un poco igual, ya aprieto cuando llegue el final, ¿no? Y en el fondo el Madrid es lo que ha hecho, y no es nada fácil lo que ha hecho, porque ganar tres Champions es una cosa de otro planeta, ¿no? Pero va a llegar un momento que evidentemente no te va a salir bien, porque tú no puedes estar tirando la liga en el mes de noviembre, diciembre cada año. Claro, pero además yo también hay un aspecto que creo que no se tiene en cuenta, y es que cuando tú dejas tus exámenes para la reválida o para septiembre, hay un problema, y se está traduciendo en asistencia al campo. 60.000 espectadores esta semana también había, pocos más. Sí, claro, normal. El y eso no contagia ilusión, y como no contagia ilusión, pues la gente no va tanto al Bernabéu, que es un campo que tradicionalmente siempre se suele llenar. Exacto. Bueno, Fernando, yo sé que una pasión tuya también es el baloncesto, y has sido entrenador. Nuestro experto en baloncesto, Steven Llopis, te va a hacer una preguntita. Hola, Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado. Igualmente. Mira, yo tengo una pregunta que hacerte y es, ¿tú crees que ahora mismo el Madrid de Lasso está demasiado bien para estas fechas? Porque últimamente está ganando, bueno, aunque ayer pinchó y sobre todo el Baskonia también. A ver qué me puedes decir. Hay veces que lo pienso, sí. Va a ser el mes de octubre, noviembre, es que el equipo de Bes y está increíble, ¿no? A pesar de que ayer, bueno, Moravanga Andorra le saca la victoria en un partidazo del equipo del Principado, ¿no? Pero también es verdad que la plantilla es muy amplia, que ya esto de la plantilla de 12 ha quedado pues, para otras épocas, y que hay jugadores que todavía ni siquiera han jugado, ¿no? Sobre todo me estoy refiriendo a Trey Tompkins, que es un equipo que fue clave el año pasado, ¿no? Y tiene una plantilla tan buena, y sobre todo creo que tiene el jugador más determinante de Europa ahora mismo, que es Walter Tavares, que es un equipo que es infranqueable, creo. Hombre, a mí me gusta mucho Randolph, que lo han recuperado también, que bueno, tendría que ir a la NBA, creo yo que se irá. Sí, yo pensaba que el año pasado fue horrible para Randolph. Bueno, es que estuvo lesionado también, Sí, sí, por eso digo, pero yo era de los que pensaba que Anthony Randolph tenía todo para ser uno de los mejores americanos de la historia del Real Madrid, porque lo tiene todo realmente, y este año ha empezado muy bien. Y creo que es muy difícil encontrar un tipo de su envergadura capaz de hacer tantas cosas bien. Con lo cual estoy muy de acuerdo contigo, sí. ¿Y Baskonia? ¿Cómo lo ves? Pues mira, Baskonia para mí tiene posiblemente el mejor entrenador de este país, que es Pedro Martínez, que me parece un fenómeno. Estuvo en el Menorca también. Sí, sí. Sí, sí. A Pedro le llevo siguiendo un montón de años y es que allá donde va, normalmente suele hacer un gran trabajo, ¿no? Fijaos cómo está Valencia y cómo consiguió hacer Valencia un equipo campeón de Liga CB, ¿no? Es verdad que la plantilla del Baskonia no es comparable al Real Madrid, pero también en el juego interior, pues hombre, por ahí tiene a Tavares y a Randolph, pero el francés que tiene Baskonia y Zengeisla tampoco son mancos, Pero en cambio, en Euroliga, por ejemplo, Baskonia no está bien. No. ¿Crees que acusan la presión de que van a jugar en casa? Puede ser, porque José Anquerejeta lleva tantos años persiguiendo ese sueño, sí. Y al final lo ha conseguido. Sí, sí. Y todos los que conocemos bien Vitoria, que es una ciudad en la que... Sí, sí, encantadora. Sí, sí, es verdad. Sí, yo estuve en las dos Copas del Rey. 30 años hablando de baloncesto y por la noche te tomas una cerveza y hay un chaval de 18 que está hablando también de baloncesto, pues seguro que hay presión, ¿no? Sí. Pero yo creo que se van a meter entre los 8, seguro. ¿Tú crees? Sí, sí, aunque hayan empezado mal, yo confío mucho en... Y bueno, y ahora que hoy se han puesto los abonos a la venta, ¿ves campeón al Madrid o Baskonia en la Copa del Rey? Pues no lo sé, porque de aquí a febrero ya un montón de cosas. Cambia. ¿No? Pero sobre el papel, el Madrid es favorito y el segundo equipo que más me está gustando es Baskonia, ¿no? Y es verdad que el Barça ha mejorado, que creo que Kevin Pangos es un gran jugador, sí. Creo que Singleton también. Bueno. Sigo pensando que a este equipo le falta tiro exterior, aunque esté Kuric, pero bueno, de aquí a febrero vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, a ver. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? No, a ti, un placer. ¿Os habéis dado cuenta que con el señor director de deportes de los Por España se puede hablar de todo? Y es que encima es polideportivo, te sabe de cualquier, hasta de snooker sabe, Fernando. verdad. Estoy empezando a aprender de... El snooker, sí. Es un crack. Pues Fernando Ruiz, director de deportes de los Por España, muchísimas gracias por estar con nosotros en el penalti. Y un abrazo, amigo. Nos vemos. Un abrazo, Guillermo, y a todo el equipo. Un placer. Muchas gracias. Un placer. Bueno, pues da gusto, ¿no? De hablar con gente de nivel que sabe, ¿no? En el penalti. Sí, sí. Es un lujazo. Vamos a seguir el penalti con Primera Regional y Tercera División. Juan Romero, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué nos cuentas? Pues bueno, empezaremos por la Tercera División y si os parece recordaremos los resultados del fin de semana pasado. Venga. Que no hubo programa el lunes por el tema de la luz. Sí. Que al final ha vuelto. El cat de Fibló, el emboladito. El emboladito. Al final ha vuelto. Al final ha vuelto. Pensábamos que no. Y bueno, hay tres resultados del fin de semana pasado. Manacor 0, Mercadal 0, que era en principio un buen resultado. Después jugaron el día festivo Mercadal 2, Santa Catalina 5 y el Josetense 1, Mercadal 0 de este fin de semana. Eso ha abocado al Mercadal a la última posición con 3 puntos. Colistas. Colistas. 3 empates, ¿no? Exactamente. ¿Qué le pasa a Mercadal, Juan? A ver, hablar siempre desde la distancia es complicado. Claro. Yo no he ido, ni siquiera he podido ir a verlo. porque evidentemente tengo muchos partidos el fin de semana que ver en la Unión, por mi cargo como coordinador y aparte del equipo que llevo, pero por comentarios que he oído de gente que va, hombre, al final, en una categoría como la tercera división, si cometes según qué tipo de errores, no perdonan los rivales. Y la realidad es que evidentemente han hecho partidos que a lo mejor no se merecían ganar, pero otros que sí se han merecido ganar, y a lo mejor han cometido esos dos fallos que, igual en regional, por ejemplo, no te castigan, pero en la tercera división, que hay equipos de nivel y jugadores de mucho nivel, basta que les des un poquito de un agujero para que te lo perforen. Entonces, al final, lo que se trata es que creo yo que el Mercadal lo que debe tener en cuenta es que, como se dice, que ya más abajo no puede estar y solo puede ir para arriba. Yo lo que sí me he mirado es la clasificación y creo que la salvación a 5 puntos no es un imposible. Lo que sí que es verdad es que ya saben a lo que se han de atener, que es a luchar entre los 6-7 equipos que hay abajo para ver si salvan la categoría. Bueno, llevan años peleando ahí, porque el año pasado salvaron extremis, cambiando entrenador. Sí, pero es que en la tercera división muchas veces hay gente que comenta y dice no hay tanta diferencia con la regional. Yo creo que hay muchísima diferencia con la regional, igual que con la segunda B, con la tercera. Es que si no, no existirían las categorías. Por algo son categorías. Y sí que es verdad que en la tercera, los últimos años, hay que pon 7-8 equipos que todos quieren subir a segunda B y hacen muy buenos fichajes. Y después hay los clásicos de siempre. Podemos ver un Vinisalén que está por las zonas de abajo también, media tabla para abajo, cuando es un histórico. Entonces es complicado. Y siempre esperas que vaya mejor, pero bueno, lo que hay que hacer es atenerse a la situación que tienen y trabajar más si cabe aún para salvar esta situación y la categoría, por ende. ¿Si te parece, Guillermo? Primera regional. Pasamos a la primera regional con los resultados de esta semana. Ciudadela 1, San Luis 2, Ferrerías 4, Unión 1, Alayor 1, Midyor 1 y Sporting 1, Sami 1. Vale, ¿podemos repetir el resultado de la Unión? Ferrerías 4, Unión 1. Vale, como técnico de la Unión, ¿nos puedes dar una explicación? ¿Por qué os han pintado la cara? Porque aquí bueno, Juan, te os voy a decir una cosa. Cuando gana y gana títulos está aquí, pero cuando le pintan la cara o le meten 4 goles, queremos una explicación. Sí, la explicación es que nos pintaron la cara. Perfecto. Es que no hay otra. Al final es complicado porque empezamos, creo yo, a nivel de ocasiones. Tuvimos 3 de muy claras y no las transformamos y acto seguido de fallar una de estas claras, el Ferrerías se puso por delante en el 0-1 y la segunda parte Ferrerías tenía viento a favor porque jugamos en el campo de las Arenas en Fornells, no porque el Ferrerías están poniendo césped artificial y no lo digo como excusa, pero quiero decir, el partido se nos trabó y no hubo manera, te ponen el 0-2, te vas para arriba para intentar empatar, te cae el 0-3, pones 1-3, te piensas que aún tienes tiempo de empatar y a tosir de meter 1-4. Es decir, al final no hay que poner excusas, el Ferrerías fue mucho mejor que nosotros y nosotros no entramos bien en el partido y cuando no entras bien es difícil poder reaccionar. ¿El estado del campo? No, el estado del campo, bueno. Sí, normal, sí. Bien, aceptable. Sí, normal, sí. ¿Y el viento en contra? ¿Eso perjudica bastante? Hombre, cuando chutas se vuelve la puerta. Tony, el micrófono. No, hay dos lecturas. A ver, cuando se dice que cuando vas a jugar por abajo es mejor jugar en contra de viento. Porque a veces te perjudica. Lo que es jugar al fútbol, decimos. Jugar al fútbol. Lo que pasa es que, claro, cuando saca el portero, cuando hay una falta en tu campo, es decir, si el equipo contrario te presiona, tienes que sacar el largo y ese balón siempre vuelve para tu área. Pero bueno, la primera parte tuvimos viento a favor y nosotros no lo supimos aprovechar, o sea que ellos lo hicieron mejor que nosotros y estuvieron más acertados y de ahí el resultado. Lo que hemos hablado antes. Bueno, me parece muy interesante lo que dice Juan Romero y es que es muy cierto. Muchas veces cuando llevas 2-0, que te obliga un poco a abrirte, a salir a buscar el campo, es fácil que te caigan un par de goles más o un gol más, por lo mismo, ¿no? Porque estás más volcado en tareas ofensivas que no defensivas. Y también eso maquilla un poco el resultado. Que el estado evidentemente, de los jugadores. No puedo valorar el partido porque no lo vi, pero quiero decirte que no es una cuestión a veces de jugar. Hemos jugado muy bien o es que hemos jugado muy mal. Sino que es una cuestión de realmente de abrir espacios y si el otro equipo en el momento que lo haces sabe encontrarlos, pues. Y el estado de ánimo hace mucho también. Es lo que hemos hablado antes. Y entrenar a tope. Entrenar a tope. Y bueno, mucho que a veces. Se juega como se entrena, ¿eh? Eso está clarísimo. Tengo que llevar la contraria. No, eso iba a decir yo. Se juega como se entrena. Porque nosotros, por ejemplo, entrenamos muy, pero muy bien. Yo el viernes felicité a la plantilla porque habían hecho un entreno brutal. Y después entras al partido el domingo y dices. Y la frase esta que decís de se juega como se entrena, claro, a veces tengo mis dudas, ¿eh? porque si tú no entras bien en un partido y ponle por lo que sea, por cualquier cosa, o porque el rival está más acertado, o porque ves que los pases al principio no te salen como juegas habitualmente, ves que el rival te está comiendo terreno. Bueno, yo para aclarar me refiero a cuando hablamos de que se juega como se entrena, no. Me refiero a que si tú no entrenas fuerte, si tú no preparas unos partidos bien, luego, independientemente, evidentemente juegas contra un rival que te puede anular, que puede hacer muchas cosas contigo. O que te mete un gol en 5 minutos. O que te mete un 5 minutos y te cambia todo el planteamiento que tú tenías del partido, que eso es otra historia. Pero me refiero a que es muy importante el estar a tope. Y que también hay que entender, que es lo que nos cuesta muchas veces a todo el mundo entender en el deporte, que cuando tú te enfrentas a un rival, el rival también tiene todo el derecho a ganarte y a hacer un buen partido, y a ti que te salga malo. Porque cuando tú ganas 4-1, no te pones en el lugar del otro. Solo piensas qué bien lo hemos hecho, qué bien entrenamos, qué bien hemos planteado el partido. Pero es que hay un rival delante que ha perdido 4-1. Y en esta ocasión, cuando te toca a ti, pues nada, a levantarse hoy lunes, a trabajar, a entrenar, para intentar ganar este fin de semana, que es la última jornada, bueno, precisamente de... Hay opciones, ¿no? ¿Aún? Sí, de hecho está muy apretado y hay varios partidos. No podemos decir hoy el día y el horario, porque creo que van a unificarlo, porque vale. Al haber tres partidos con rivales que pueden aún entrar... Ni ya no podemos ir. Incluso por goles, ¿eh? Es decir, entrará el factor, verás, de porque a solo una vuelta, y en este caso lo que se mira es... ¿Clasifican cuatro de nueve? Sí. La regional, primera regional, son nueve equipos, uno descansa cada categoría, y la Copa son cuatro, dos semifinales. Y entonces será muy interesante este fin de semana, a ver quién entra. El Sami ya está clasificado como primero de grupo. Ajá. Y después todos los otros pues a luchar y que gane el mejor. Esperemos que seamos nosotros, pero bueno, perfecto, lo intentaremos. Venga, pues nos vamos con... Yo quería decir una cosa antes de acabar, y es un romper una lanza en favor de Juan Romero, porque el otro día a mí me dio una lección... Qué educado eres. Me dio una lección de fútbol. Juan nos da lecciones cada lunes. La verdad de fútbol. Que sí. Juan nos da cada lunes lecciones. Sí, y voy a contarlo porque me parece algo que es interesante, y es que el otro día hablábamos sobre las fases de ascenso del año pasado, creo que fueron, que quedasteis muy cerquita y al final no fuisteis a jugar los playoffs, ¿puede ser? Sí, hace 2 años. Hace dos, eso, dos años, sí. Y hubo un detalle que me contó, que me dijo, mi equipo metió un gol y no estaba planteado meter ese gol. Y eso fue lo que marcó el detalle. Muy bien, pues vamos a hacer unos minutitos de publicidad, que es siempre interesante. El viernes 9 de noviembre a las 23:30 horas en Aquelarre Live Music, presentación en Menorca del nuevo trabajo de la Vargas Blues Band, King of Latin Blues. Entradas a la venta en Aquelarre y vía Yes Magón. Anticipada 17 euros y en taquilla 22. Un concierto de lujo. Llega a Menorca la mejor banda de blues de este país, con los éxitos de toda una carrera y con John Byron Jagger, sobrino de Mick Jagger, como invitado especial. El viernes 9 de noviembre en Aquelarre Live Music, King of Latin Blues, el nuevo trabajo de la Vargas Blues Band. Te lo recomienda Onda Cero y Europa FM. Opel Menorca. ¿Todavía no lo tienes claro? Tu nuevo concesionario Opel en Menorca es Iceasa Motor. Estamos cerca, estamos en la entrada de Moho. Y también en iceasamotor.com. Pau Puig, la música nos pone los pelos de punta y significa que va tu espacio de la Liga. toca hablar de fútbol. Pues sí, porque además esta semana se disputó la jornada número 11 de la Liga de Fútbol Profesional y una vez más nos trae sorpresas. ¿Qué está pasando sorpresas este año? Nos da la vida. La verdad que tendré que cambiar la canción y poner algún otro tipo de cosa más dramática porque bueno, pues la Liga nos está trayendo este año cositas que no nos esperábamos para nada. Tenemos un empate del Atlético de Madrid en el campo del Leganés. Tenemos una victoria al último minuto in extremis del Barcelona y tenemos un Madrid que ganó el partido en cuanto salió Vinicius. El revulsivo. Entonces, y bueno, y tenemos partidazos esta semana, porque también hay que recordar que el Betis jugaba contra el Celta y hubo un 3-3, un partidazo increíble. Pero bueno, volvemos un poco, vamos a repasar los resultados, estoy seguro de que todos los habréis visto ya. Pero bueno, ¿cómo ha quedado la clasificación, no? Esta semana, debido a que el Sevilla empató, ha quedado a 4 puntos del Barcelona, que sigue como líder con 24 puntos. Y por detrás ya están empatados a 20 puntos. Sevilla, Atlético de Madrid y el Alavés, que por fin, entendedme, perdió esta semana en el campo del Eibar también, in extremis. Uh-huh. O sea, estamos viviendo unas jornadas de liga súper intensas, súper apretadas y que realmente dan mucho gozo. ¿En qué puesto tenemos al Real Madrid? El Real Madrid ahora mismo está en sexta plaza, empatado a puntos con el Levante y a un puntito del Español. Toma castaña. Sí. Y bueno, y el Español por eso está pendiente de jugar esta noche contra el Athletic Club de Bilbao a las 9 de la noche. Es el partido que nos queda pendiente de esta jornada. Muy bien. Vale. Haciendo un poco de repaso de lo que fue la jornada de los tres grandes, pues eso, ¿no? Me quedo con el empate del Leganés que se lo forzó también en el minuto 82 al Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que parece como que está desganado, que no acaba de ubicar. Creo que la palabra no es desganado, pero sí que no se acaba de ubicar en el campo. Parece que está muy perdido, sobre todo a la hora de buscar soluciones arriba, ¿no? Me acuerdo de esa frase de Griezmann de ya estoy preparado para sentarme en la mesa con Cristiano Ronaldo y con Messi y pienso, wow. ¿Crees que en el Atlético de Madrid? A ver, yo pienso que... El entrenador está un poco... Que si se va, si se viene o como... Bueno, ¿cómo? Yo pienso que... A ver, independientemente de lo que pueda pasar con el Cholo Simeone, yo creo que el proyecto de él se ha demostrado que es un proyecto solvente, es un proyecto que ha funcionado sí, y que realmente lleva años consiguiendo títulos y haciendo cosas importantes para el Atlético de Madrid. Exacto. Entonces, volvemos un poco a lo que hablamos siempre. Nos entra la prisa, parece que los equipos tienen que ganar siempre y no nos olvidemos de que este año la Liga Española está muy competida. Estamos viendo que también el Barcelona está teniendo problemas para ganar, que el Real Madrid está teniendo problemas para ganar. Estamos viendo Español arriba de la clasificación, el Deportivo Alavés que también está en un momento de forma excepcional. Sí. Partidos que no se pueden medir y que dices, ostras, pensaba que iba a ganar el tema de este, ¿no? Del Alavés, que iba a ganar en casa del Eibar, que parecía que tampoco estaba como muy bien. Y todo esto lo que nos influye es en que tengamos una liga muy competida. Entonces, pues bueno, creo que hay que dejarles trabajar. Vamos a ver también qué pasa esta semana. Luego hablaremos de la jornada de Champions. Y vamos a ver qué pasa con el Cholo Simeone. Pero en todo caso, yo pienso que con todo lo que ha hecho debería tener un poco de rédito, un poco de crédito para poder jugar, para poder probar y para poder adaptar, porque también ha habido jugadores nuevos este año que están como acabando de ubicarles. Es muy difícil cuando hay cambios que hagan aquello que tú quieres, porque hay jugadores que muchas veces los fichas también pensando que te van a aportar una cosa y luego te das cuenta de que te aportan otra totalmente diferente y eso pues es lo bonito, ¿no, Juan Romero, del mundo del entrenador? Sí, y que al final nunca lo tenemos bien. Si queremos una liga, cuando ganaban siempre Madrid y Barça, es que esta liga no tiene nivel porque siempre ganan los mismos. Cuando suben a la vez Español, etcétera, allá arriba, es que el Madrid y el Barça están mal. Al final, yo creo que es mejor así, pero al final la liga la van a ganar o Barça, o Madrid, o Athletic, por este orden. O sea que yo soy del Madrid, pero veo con mucha más regularidad a día de hoy al Barça que... Es que el Betis empezó súper fuerte, que era un equipazo que tenía tal, y ahora el pobre ya... Y lo mismo Español ahora porque es bien, Pero bueno, quiero ver a estos dos equipos a ver qué. Porque hablaban maravillas de Betis, y ahora el pobre. Bueno, ojo con el Betis, que tiene muy buen equipo, y esta semana también, por ejemplo, tuvimos mala suerte, porque. Bueno, mala suerte no, porque decirte que el Celta tuvo una buena reacción, porque llevaba tiempo sin ganar y que llevaban unas jornadas un poco malas. Entonces, pues bueno. Estoy totalmente de acuerdo con Juan Romero. O sea, lo importante yo creo que es ir con lo que debería importarle al seguidor del fútbol, no como equipo, como seguidor o fan de un club, es que haya buen nivel en todo. Y la gracia está en que tú puedas ver un partido de fútbol y que te dé lo mismo ver un Barcelona contra el Rayo a que te dé que ver un Betis contra el Celta, porque al final lo que vas a ver es un buen partido de fútbol, que es de lo que se trata. Exacto. Y eso aporta muchísimo de valor a la liga, ¿no? Que también podríamos hablar de cómo están ahora las ligas de europeas, hombre, qué tal, pero luego está saliendo ya toda la mierda por debajo de la alfombra. Ahora está más divertida la liga, la verdad. La verdad que sí. Luego tenemos al Real Madrid, que ganó 2-0 contra el Valladolid, un Valladolid que venía con unas 9 partidos sin perder, creo que eran. Sí. Bueno, pues yo creo que los cogieron un poco con miedo y tuvo que salir Vinicius. Yo lo dije cuando empezamos la temporada, que era un jugador que no se podía ceder porque había que tenerlo cerquita y ir utilizándolo poco a poco. Acertaste de pleno. Salió y... Y es verdad, es un jugador, lo ha dicho también además Fernando que es un jugador muy eléctrico, es un jugador que revoluciona, y yo lo que estoy viendo sí. Es que si tuviese que poner un nombre, es que Benzema y Gareth Bale ahora mismo parecen un motor diésel, ¿no? Que parece como no tiene ningún tipo de necesita una venta, ¿no? Esta necesitan gente. Necesitan un empujón. No, porque el otro es un turbo diésel. Sí, o sea, sí. Claro. Sí. Va, pum, eléctrico. Y en el fondo es un poco lo que pasaba con Cristiano Ronaldo, sí. Que es un tío que va siempre a 3.000 revoluciones por hora. Entonces, sí. Vinicius es un tío que te arrastra a jugar. Hombre, si con 19 años no tienes este hambre, apaga y vámonos, ¿no? Pero y aparte, que el Madrid necesita ahora mismo agarrarse a algo. Y lo más próximo que tiene y más barato, porque ya lo ha pagado, es Vinicius. El Vinicius, o sea, no tiene que ir al mercado de invierno a fichar. Y yo creo que tendrían que darle cancha a este chico, porque al final, ya te digo, si tú tienes en casa, lo que además lo habíamos comentado ya hace unos meses, que era una buena opción tenerlo en el Castilla, por si lo necesitabas. Exacto. Y lo que hay que hacer ahora es ser valiente y darle camino. Yo también tengo que decir que Solari, que lo pudo tener en el equipo, que le ha hecho jugar muchísimo más de lo que lo pudo utilizar Lopetegui, supongo que conoce un poco más, ¿no? El saber dónde ponerlo, cuándo y tal. Y tampoco me volvería loco. Creo que es un jugador que lo pueden ir metiendo no como titular, sino como revulsivo, para que vaya teniendo minutos, porque al final se trata de que se adapte un poco a la liga, y no es una cuestión de edad, sino también de adaptarse al juego y de aportar al equipo. Entonces, que esos momentos que tenga, que puedan ser cosas que además le van a dar muchísima confianza. Es mejor darle 30 minutos a tope y que el tío se vaya diciendo, ostras, he chutado, lo ha rebotado, se ha metido en la portería, he provocado casi con el pase un penalti, que he jugado 90 porque minutos. Ahora se me acaba de ocurrir, ¿con qué edad debutó Raúl? ¿16, 17 en el primer 17, equipo? 17 creo que debutó, era muy joven. Y aparte que Vinicius ahora lo que tiene también es un margen muy amplio por parte del aficionado. Sí. El aficionado, todo lo que haga, incluso aunque falle, lo va a apoyar. Cosa que Benzema y Bale, yo creo que ya están hastiados de... Sí. Se veía que el Madrid estaba huérfano de esa estrella, ¿no? Parece que Gareth Bale también, que llegó y fue el fichaje más caro de la historia del Real Madrid, y llegó ensombrecido porque ya tenían una gran estrella como era Cristiano Ronaldo, al que nunca llegó a hacer sombra y tiene muchas cualidades, pero realmente no tiene ese afán de protagonismo, ese estar allí siempre. Pau, vamos, tenemos muchos oyentes blaugranas. Vamos con el Barça. Barcelona, bueno, partido de infarto el Barcelona. Yo no lo pude ver, tuve que ver luego los resúmenes, ¿no? Y bueno, pues el Barcelona empezó ganando, le empató el Rayo. Mentira. Empezó ganando el Barcelona, metió gol el Rayo, volvió a marcar el Rayo y en el minuto 87 Dembélé mete el 2-2 y en el minuto 90 Luis Suárez mete el 2-3, o sea, además, remontada. No sé si visteis la rueda de prensa del entrenador del Rayo Vallecano, que realmente había planteado muy bien el partido, no hicieron un mal partido, pero bueno, pues pasó un poco, el Barça se hizo como aquellas épocas y aquellas jornadas del Real Madrid, ¿no? Que llegaba y te pegaba la remontada. A la heroica, la heroica del Madrid. A la épica de Madrid. Se viene, y además había escuchado muchas veces, ¡se viene la épica! Oye, y al final mojaban, ¿eh? Sí. Bueno, y como cosa que me gustaría destacar es el tema de Dembélé, ¿no? Que parece que no está teniendo protagonismo, pero cada vez que sale marca. Sí. Es un jugador, a mí personalmente, y siempre lo he dicho, no me acaba de gustar. O sea, tiene momentos que tiene que es como una relación de amor-odio con él, ¿no? Tiene cosas, tiene detalles muy buenos, pero luego yo creo que no se entiende con Luis Suárez. A Tony Rubio le gusta Dembélé. Sí. La electricidad. La verdad que es eléctrico. El tío sale y, es muy rápido. Y le da vida al ahora que no tenemos a Messi, pues a ver, Luis Suárez ha hecho los partidos que ha hecho sin Messi. Luis Suárez ha hecho lo que no han hecho Benzema y Gareth Bale. Sí, señor. Exacto. Responder cuando le ha hecho falta al equipo. Ha cogido la mochila del equipo, se la ha puesto encima ha hecho un trabajo precioso. Sí, para mí, Luis Suárez, me quito el sombrero. Muy bien, ¿vale? Es un delanterazo, es un jugador que. Pero como estaba. A ver, estamos hablando de Messi, que es una mega estrella, que te hace en cualquier momento te ha hecho algo y te ha metido un gol y se queda todo el mundo diciendo, pero ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha podido ser esto? Y ha llegado Luis Suárez y a ver, no está al nivel estratosférico el que está Messi, pero bueno, ha hecho un papelón, ha dejado, o sea, Luis Suárez, nos quitamos todos. ¡Qué sombrero! Todos. Y un jugador que me gustaría destacar ya para ir terminando, qué importante es Busquets. Hombre, Busquets. Sí. Busquets es el ancla, La verdad que sí. Me parece que Busquets es lo que le da sentido a todo a este equipo, ¿eh? En cómo sí, amarra, porque lo reorganiza. Las líneas defensivas y me ofensivas. Recuerda mucho a Guardiola en el aspecto de trabajo intelectual. Pero defensivamente todavía es. Uy, es un destructor. Tengo una anécdota con Busquets que yo cuando lo veía en la tele hace años no me llamaba la atención, no me gustaba. Lo veía muy simple. Y es que lo es. Y hace cinco años. Exactamente. Es que no, por eso te digo, y hace cinco años fui a ver un español Barça. Y. Que ganó el Barça con gol de Neymar. Y lo vi en directo. Y mira que había Messi, Neymar, de todo. Y me quedé. Pero cuando vi. Espectacular ver en directo a Busquets. Es que es una maravilla. Juega sin balón, juega con el cuerpo, engaña con el cuerpo. Regateaba con el cuerpo. Y me quedé asombrado de verlo en directo. Y desde entonces dije. Y mira que lo habíamos cambiado. Muy bueno. Con Juan Romero lo tiene su estilo propio. Sí, no. Es que no tiene estilo. No tiene, pero es resolutivo. Es muy resolutivo. Todas las acciones las saca. Hay gente que es más estética. Pero y él es la produce menos. Es la simplificación del fútbol. Sí, sí, o sea, es el fútbol llevado a lo más básico y lo más simple. Lo más simple. Y bueno, pues nada más. Recordar que para la semana que viene tenemos jornada que empezará el viernes por un relevante Real Sociedad. Luego tendremos el sábado Valladolid-Eibar, Getafe-Valencia, Atlético de Madrid-Athletic Club. Ojo con los Athletics. Este va a estar guapo. Va a estar chulo. Un Girona-Club de Fútbol Leganés. Y luego ya nos iremos al domingo con un Alavés-Huesca, el Huesca que sigue colista, pobrecitos, no hay manera, y pienso que esta semana han ganado. Sí. Un Barcelona-Betis. Eso va a ser muy tendremos también un Rayo Vallecano-Villarreal. Sevilla-Español y cierra la jornada el lunes el Celta con el Real Madrid. Perfecto, pues muchas gracias por tu sección, Pau, y la has clavado como siempre. Cambio de balón naranja en el penalti. Nuestro hijo pródigo Steven Llopis, que vuelve desde mayo. Sí, ¿te lo has pasado bien en el hotel trabajando? Sí. Está bien. ¿Estás con todos los conocimientos de baloncesto a tope? Bueno, ahora me pongo en marcha. Pues venga, al ataque, Steven. Bueno, estuvimos en el Estia viendo el Menorca y bueno, había un ambientazo, 1.500 personas. ¿Fue? Sí, sí. Sí, la verdad es que la gente responde muy bien, la verdad es que... Tú eres socio hace años, ¿verdad, Steven? Sí. ¿Vas con tu mujer? Sí. Yo voy a todos lados con mi mujer. Qué bueno. Bueno, lástima, perdimos. Final 7-2-8-2 contra el Morón. Y bueno, Uriol tuvo a los 7 primeros minutos, tuvo que pedir un tiempo muerto porque no anotaron. 7 minutos sin anotar. ¿Pero 7 minutos sin anotar? Sin anotar. Sequía anotadora. Sí. La verdad es que sí, pero bueno, luego se pusieron las pilas, estuvieron ahí. La verdad es que hay que señalar a Poyatos y a Matalí, siempre a Matalí. Matalí es un guerrero, ¿eh? Es un guerrero. Ahí abajo se dieron, pero lo que no está escrito. Xavi Hernández muy bien Xavi, porque dejó a Pitu sentado bastante tiempo. Y luego también yo tengo que decir que los árbitros no nos respetan nada, ¿eh? Nada. O sea, un palito para los árbitros. Sí, nada. La gente encima... Le pitaron una técnica a Uriol, pero bueno, yo también la hubiera protestado, la verdad es que... Sí. Pero bueno, y nada, hay que decir que la próxima semana tiene un partido difícil, Almansa, que está en Albacete, y bueno, y vamos décimos con un balance de 6-1. Yo creo que esta gente se salvará, tengo que pensar que... ¿Qué carencias ves como espectador en el Nesta? Bueno, ¿qué le falta? ¿Le falta ataque? ¿Le falta defensa? ¿Anotar? Yo creo que aquí juegan un poco nerviosos. Acaban de subir de categoría también. Sí. ¿Sabes? Es que la gente... El año pasado estábamos en EVA. Claro. Este año LEP, las cosas ya... ¿Has visto mucha diferencia de equipos de LEP? Bueno, y he visto bastante básquet, pero claro, sí, la diferencia se nota. Se nota también. Entonces, yo creo que cuando cojan ritmo, han ganado fuera, pero bueno, también es que es una liga que es competitiva. ¿Eh? ¿En la tabla? ¿Cómo estamos en la tabla? Décimos. Uh-huh. O sea, no, estamos con 6-1. Bueno, hay 12 equipos porque hay dos grupos. Sí. O sea que sí, luego tienen que jugar. ¿Han ascendido? Todo se arrastra. ¿Han ascendido este año? Sí, han subido este año. Sí, sí. Sí, que la gente dice, no, para subir no. Hay que adaptarse a la categoría. Claro, es que no es fácil. Es que no es fácil. Esa categoría. Tienen categoría, gente. Claro, y la gente, yo si digo que aquí. Horas, aquí les cuesta porque fallamos tiros, pero bueno, cuando entren. Yo creo que harán un buen partido. El éxito, Steven, ¿no te parece que es que vayan 1.500 personas otra vez al básquet? Sí, también. Yo digo 1.500, que igual la había más, porque yo vi toda la... Sí, según el diario Menorca, España, alrededor de 2.000, pero bueno, bien, de 1.500 a 2.000 tampoco. Sí, bueno, yo creo que si hicieran... También es verdad que si hicieran una buena temporada y tal, pues igual la gente iría. Por aquí la gente también, un poco rara, cuando va bien, pero cuando va mal, dejo de ir. ¿Sabes? Pero bueno, ahora acaba de empezar y están bien. Próxima jornada, Steven. Sí. Contra el Almansa. Contra el Almansa. Perfecto. Sí. Muy bien. Sábado. Almansa, que tiene un equipo también de eSports. Todo el pueblo de Almansa volcado en un equipo de deportes electrónicos. Que lo aguanta, sepáis. Aguanta. ¿Sí? Que además, sí, yo en la empresa le hemos hecho ropa al equipo de Almansa. Tienen un murciélago y tal, son de Albacete y por eso los conocí. Ah, muy bien. Sí. ¿Tope, Steven, ya? Tope. Señor Tony Rubio, Deportes de Contacto, cuéntanos la actualidad y tu actualidad. Bueno, mi actualidad es que en enero, tengo a un nuevo manager, David.